nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por la calle La KBBF, Tricolor José, El Sembrador 700 AM, KWMR, en México por Paraíso en Marcha Radio, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica, en miroradio.com y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es abuelos y abuelas. Recursos únicos que merecen recursos útiles. A tono con este tema, escuchemos. Canciones que cantaba mi abuela eran capaces de hacer salir a las estrellas. Convertir a mi abuela en una... Los abuelitos y las abuelitas son como las raíces. Los raíces de los retoñitos que están creciendo en estos tiempos. Y sabemos que las abuelitas y los abuelitos a veces cantan cancioncitas para nuestros niños, canciones que aún recordamos años, décadas después, ¿no es cierto? ¿Está lista la cancioncita de mi abuelita? Seguro que la ponemos lista pronto. Familia, usted que nos escucha, piensa en su historia personal, su familia de crianza y en la familia que está ayudando a criar ahorita, sean padres de familia, tíos, tías, madrinas, padrinos. Y aprovechando el Día Nacional de los Abuelos y Abuelas, que pasó el día 11 de septiembre, estamos destacando el papel de la familia extendida en la crianza infantil. Ya que estos abuelitos, abuelitas, tías, tíos, padrinos y madrinas participan en la formación de nuestros niños y jóvenes, hemos de agradecer sus contribuciones y ofrecerles fuente de apoyo para que sigan sirviendo de apoyo a mamá y papá, sea de cerca o a través de la distancia. Nuestros abuelos y abuelas son pilares de las futuras generaciones, son raíces y son el fundamento. Tienen el potencial de transmitirnos sus conocimientos, sabiduría, ganados a través de la experiencia de la vida. También ellos pueden reforzar nuestras tradiciones y valores culturales y ofrecer cariño y cuidado a todos nuestros niños. Tuve la dicha de crecer cerca de mis abuelos y abuelas. Recordaré siempre, en paz descansen. Aprendí muchas lecciones de vida de abuelito Leoncio, que era el peluquero de la familia entera. El abuelito Heredio, que tuvo que dejar su negocio al emigrar y se hizo vendedor ambulante. Abuelita Providencia, con muchos problemas, pero aún así me enseñó a leer, a contar y a jugar papas calientes y a rezar. Y Ayita Margarita todavía me inspira con refranes, canciones y versos tales como los que compartimos en nuestros niños todos los domingos. Procura cuando caminas buscar la miel de las cosas, que es sabio arrancar las rosas sin clavarnos las espinas. Si sus abuelos o otros familiares participaron en su crianza, ¿qué recuerdos conserva usted de ellos? ¿Qué herencia está dejándole a sus niños sus parientes? ¿Quién le está ayudando en la crianza de sus hijos? Abuelas, tías, madrinas, abuelas, tíos, padrinos ayudan a los padres y sus voces y visiones pueden ayudar en el cumplimiento del rol de asistente de padre de familia. En algunas circunstancias se convierten en los principales encargados de nuestros niños por las circunstancias que a veces los separan de sus padres. Así que apoyémosles, aseguremos lo que tienen, lo que necesiten para que puedan ya en la tercera edad apoyarnos a todos, a los retoñitos que vienen ahorita. Tenemos tres expertas que van a recibir sus llamadas y les exhortamos a que nos llamen con sus comentarios, sus consejos, sus propias consultas. Como siempre, paquetes informativos llegarán por correo postal y también incluiremos libros. Tenemos una colección muy linda de libros de abuelitas, de abuelitos, de tíos, aparte de boletos, videos y demás. Nos acompañan como invitadas Dixayen Rodríguez, manejadora de casos en el Centro de Mayores de la calle 30 en San Francisco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos, es un gran placer, y mucho saludo a todos los abuelitos, tías, tíos y todas las personas que están en la vida de los niños. Ándele pues. También nos acompaña Miriam Zamora, organizadora y consejera de Causa Justa Just Cause en San Francisco y Oakland. Bienvenida a nuestros niños. Buenos días, queridas abuelitas, parientes, tíos, primos, toda la familia, porque la familia extendida es la fuerza, es la unidad. Miriam Zamora con ustedes, gracias. Hablando de la unión está la fuerza, así lo dice la chamarra de Causa Justa que tiene puesta hoy como uniforme Miriam. La unión hace la fuerza. Y también contamos también en el estudio con una abuela bisabuela de sangre y de corazón de muchos, integrante del grupo Alma Latina, parte del Novaro Independent Elders Program. Un placer tenerle con nosotros, Graciela Talamantes. Muy buenos días. Ahora sí que el placer es para mí poder estar con ustedes y mandar saludos con todo cariño, con todo mi corazón, a tantos y tantos niños y jóvenes que conozco. Ándele, pues. Ciertamente. Parte del tema de nuestros niños es que todos son nuestros niños. Aparte de los que nacieron de nosotros, es como acoger y amparar a los que lo necesiten. Muchas veces son nuestros sobrinos, nuestros ahijados o nuestros nietecitos. Empezamos con unas palabras iniciales para los padres de familia. ¿Qué le dicen las invitadas presentes? Dixayen, para empezar. Yo tengo varios años trabajando como asistencia social con personas mayores de edad, y básicamente mi consejo a los padres y a los niños es que entiendan que el hecho de que una persona ya es mayor de edad no quiere decir que sus opiniones, que sus valores, sus principios ya no tengan valor. Al contrario, creo que por sus experiencias y sus vivencias tienen más valor, así que por favor escúchenlo y no los ignoren. Exacto. Estamos hablando de apreciar, de atesorar, cuando tristemente en algunas ocasiones se menosprecia o hasta hay burlas cuando no se reconoce el valor de la experiencia de la vida. ¿No es cierto que más vale un año de adversidad que 10 de universidad? Correcto. Miriam Zamora, ¿qué le dice usted a papá y a mamá? Bueno, como representante de Causa Justa, creo que lo más importante es siempre luchar por las causas que son justas para la familia, para los abuelitos. Y una de las principales justicias en esta vida es ser justos con sus progenitores, con la gente que le ha dado la vida, con la gente que se ha sacrificado para que todos tengan una vida mejor. Eso. Y claro que cometieron errores, todos los cometemos, hacemos lo mejor que podemos dadas las circunstancias, nunca es tarde para corregirnos y aprender de los errores de otros, tanto como de los propios, pero no cometamos el error ahora nosotros de dejar pasar esos valiosos tesoros que tenemos en las personas de tercera edad y otros con paisanos y padrinos que nos pueden apoyar. ¿Qué dice la señora Graciela Talamantes? Pues yo lo que les digo a estos niños jóvenes, sobre todo también, que cuántas veces los padres tienen la necesidad de salir a trabajar y ellos se quedan solos en casa, y a veces una persona nomás que los cuida, que ni les pone mucha atención. Entonces mi consejo es de que se busquen a sí mismos en su propia soledad. ¿Cómo lo pueden hacer? Estudiando. Estudien, que eso es lo que les puede ayudar a salir adelante, sin olvidar ser alegres. Mantener el optimismo, ciertamente, a pesar de los pesares, porque según se acumulan los años, se acumulan también las penas y las pérdidas, pero a pesar de los problemas. ¿Qué tal un mensaje para los niños, ya que Graciela comenzó con un mensaje para niños? ¿Tienen que añadir un mensaje inicial para los niños y jóvenes que nos escuchen? ¿Dixayen? Bueno, el mensaje para los niños que tengo yo es que si tienen sus abuelitos cerca, que los disfruten, que los hagan parte de la familia, que los inviten, que les cuenten, que les enseñen sus tareas, que los hagan miembros, que no los ignoren. Y que los quieran, que los abracen, que los besen, porque como todo, uno nunca sabe cuánto tiempo lo va a tener. Y dijiste que les cuenten, también que les escuchen, que tienen mucho que contarnos, que podemos disfrutar o aprovechar. Y señora Miriam, ¿qué añade para los niños y jóvenes? Lo importante es que el respeto, el cariño, el amor, la comprensión, todo va de la mano. Y si nosotros inculcamos en nuestros jóvenes esos principios, entonces seremos felices y tendremos una sociedad diferente a la que hemos vivido, y vamos a ser una mejor sociedad. Eso, mejorarlo con cada generación. Familias, el tema de hoy son la familia extendida, abuelitos, abuelitas, tíos, tíos, madrinas, padrinos, los que nos ayudan en la crianza de los niños. Comentarios, consejos y consultas, bienvenidos en el 1-866-99-NIÑOS. Hola, soy Olga. Tengo una niña de 2 años con 8 meses y he escuchado el programa de nuestros niños desde que mi niña nació. Gracias al programa descubrí que mi niña tiene dificultades para hablar y pude encontrarle ayuda a tiempo. He aprendido mucho con el programa de nuestros niños. Si usted, como yo, aprovecha este programa de radio, le pido que nos apoye, pues necesitamos donaciones para seguir produciendo y difundiendo el programa. En estos tiempos difíciles, nuestros niños es esencial para nuestras familias y comunidades. Llame al 1-866-99-NIÑOS y le llamaremos para indicarle cómo enviar su donativo. El número es 1-866-996-4667. Gracias de todo corazón. De la herencia hispana, celebramos nuestra cultura, nuestras raíces, nuestras familias y nuestros niños. Únasenos llamando al 1-866-99-NIÑOS, o sea, 1-866-996-4667. Ciertamente, estamos dedicando el programa de hoy a las figuras familiares que aportan a la formación de nuestros niños, desempeñando papeles importantísimos, protagónicos a veces y de apoyo otras veces en la crianza infantil y juvenil. Las listas todavía tienen espacio en el 1-866-996-4667, así que no lo deje para luego. Acomodamos primero la de Linda de Santa Clara, que lleva un rato esperando. Gracias por aguardar, Linda. Adelante. Muy buenos días a todos. Gracias por hacer este programa, ¿verdad?, tan hermoso. Como lo escuché en el comercial, aprende uno demasiado de estos programas. Y pues hoy que se trata de los abuelos, como dijo la doctora Marisol, me llega también a mí, ¿verdad?, porque pues yo crecí con mis abuelos y lamentablemente ya no están conmigo a mi lado, pero los traigo siempre en mi corazón, en mi mente, en mis recuerdos. Y es, a pesar de que fuimos muchos, no fuimos una familia muy grande, pero fuimos 4 hermanos y ellos tenían amor, cariño y comprensión para cada uno de nosotros. Lo que más recuerdo de ellos es que siempre nos inculcaron de decir que no hagas a otros los que no te gustaría que te hicieran, y eso me ha estado, lo he traído conmigo desde siempre. Hemos pasado momentos bien difíciles, ¿verdad?, cuando ya emigramos para acá, y ahora que tengo a mis hijos, lo he estado implementando en mi familia, ¿verdad? Que a pesar de que no estamos con el papá de mis hijos, pero llevamos una buena relación, entonces con él y yo platicamos cómo coordinarnos para ser unos buenos padres, ¿verdad? Ay, Linda. Mejores o excelentes padres. Sí. Muy lindo el mensaje de Linda. No, ciertamente nos está diciendo, parece que el recuerdo de sus abuelitos le inspira ahora a ser una madre consciente. Dijo, no hagamos con los otros lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, la famosa regla de oro, que sirve, aplica a todo. Miriam le quiere responder de regreso. Bueno, yo más que todo es felicitarte por la idea que tienes. Creo que de ti estoy aprendiendo, porque esta vida así es. Nunca, la mente debe estar abierta en todas las edades para aprender. Y el mensaje que tú envías es grandioso para toda la familia. Te felicito. Ciertamente, es hermoso y nos sirve de inspiración. Nos carga las pilas a todos. Señora Graciela Talamantes. Estoy emocionada. Pues yo que puedo decirles, he pasado muchas cosas en esta vida, y más que nada que siempre debe uno de ser generoso para todos los demás, porque en el dar es cuando uno recibe también alegría, pero hay que hacerlo con respeto. Enseñar a los niños desde pequeños a respetar a los demás. Así que el comentario de la radio escucha, Linda, nos está recordando valores. vamos al fundamento de verdad, qué es lo que verdaderamente vale en esta vida y cómo, de quién lo aprendimos y a cómo se lo pasamos a nuestros niños, rodeándole de esos mensajes. Qué lindo. Dixayan Rodríguez, ¿tiene algo que añadir? Bueno, a la persona que llamó, que felicidades, que sigue haciendo un muy buen trabajo con su niño. Y como lo dijeron las otras dos personas presentes, el respeto creo que es fundamental, y enseñarlo a los niños desde el comienzo para que realmente lo lleven como lema de por vida. Eso, eso. No, ciertamente. Linda, muchísimas gracias por su lindo mensaje. Le vamos a incluir en su paquete informativo. ¿Qué tal si para los chiquitos, mi nana Chalita, y para los mayorcitos, los consejos de la abuelita? Dos libros que espero que pueda aprovechar. Pasamos a la siguiente llamadita de María de San Mateo, que también lleva paciente en el teléfono un rato. Adelante, María. Comentario, consejo, consulta, testimonio, recuerdo. ¿Qué nos dice? Sí, buenos días a todos. Mire, yo solo quiero hacer un comentario pequeño. Yo tuve mi abuelita y fuimos muy felices con ella, pero también hay que hacerlo sentir que son útiles, porque hay ocasiones en que no los dejan hacer ya nada, que porque ya están grandes, que porque están enfermos, pero también ellos a veces pueden hacer alguna actividad en la casa y tomarlos en cuenta, mucho en cuenta a ellos también, porque muchas veces en la casa decían que los abuelitos tienen mucha experiencia y decían que porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tienen algo que decir siempre, una opinión, un consejo, porque ellos han vivido. Yo tuve la fortuna de que mi abuelita viviera por 103 años. Ella falleció apenas el año pasado. Pero siempre se le tomó en cuenta porque es un ser humano que es sabe mucho, tenía mucha experiencia, y yo la recuerdo con mucho amor. Ay, con mucho amor, porque ella siempre estaba ahí para contarnos alguna historia, para darnos algún consejo o simplemente para escucharnos. Y es eso, hay que tomarlos en cuenta porque ellos tienen experiencia. Y lo que dijo, que eso. Gracias, gracias María, gracias por ese recordatorio también de la importancia. Todos nos necesitamos sentirnos útiles, sentirnos que importamos, que contribuimos, que aportamos. A los niños, como digamos, no hacer por ellos lo que pueden hacer ellos mismos, igual con las personas de mayor edad, porque si no, sí nos sentimos atrofiados o que ya no tenemos nada que ofrecer, cuando aún si hay limitaciones físicas o mentales o demás, siempre hay algo que podemos contribuir y poder hacer. Miriam, ¿quiere responder? Miriam Zamora. Muchas gracias por llamar al mensaje, y te digo que de lo contrario a tu feliz vida que miraste a tus abuelitos, yo no la conocí porque mi mamá quedó huérfana a los 4 años. Sin embargo, la vida me ha dado la oportunidad de trabajar con abuelitos, con muchos ancianos. En 10 años de mi vida trabajé con ancianos y es una gran experiencia. Y te felicito por todo lo que dices de ello y todo lo que pides al público para ellos, porque ellos lo merecen y es la razón de la vida para el futuro. Gracias. Eso. Sonrió también la señora Graciela con su mensaje. Pues yo lo que les digo también a ellos, yo tuve esa felicidad de tener a mi abuela, la quise muchísimo, no solo nada más a ella, sino también hubo otra persona en la casa que para mí fue mi segunda madre, la que nos cuidaba de niños, la nana, porque no hay que olvidarlas, ellas también son parte fundamental. Qué bueno que añadió eso, porque no es solamente la familia de sangre, es la familia escogida, la familia de corazón, que aunque no compartamos genes, compartimos vida. Y ciertamente Verónica fue la nana que fue parte de nuestra familia por muchos años. ¿Añade algo, Dixayen, al comentario de María? Claro que sí, que como lo han dicho aquí en el estudio, no solo el hecho de todas esas personas que están relacionadas con nosotros por los genes, pero las personas que nos han cuidado de niños, los vecinos, los padrinos, son también y ocupan un rol muy importante en nuestra vida. Eso se les debe querer, respetar y agradecerles. Eso. Y como agradecimiento a su llamada, María, le vamos a regalar un libro para su nietecita. Tengo entendido que hay una nietecita de 6 años, así que a lo mejor les mandamos El viejo y su puerta, El rincón de Nana, uno de estos lindos libros para niñas. Ahora escuchemos qué le dijeron a Zoila en la comunidad sobre este tema. Tómenos. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Celebrando el Día Nacional de los Abuelos, decidimos preguntar a nuestra comunidad sobre cómo nuestros abuelitos y abuelitas contribuyen a la formación de nuestros niños y jóvenes y al mismo tiempo cómo encontrar recursos para ellos. Compartir con la abuela, estar con ella por todo el tiempo. Los que ya están en otra vida, explicarles cómo fueron ellos. Y así como ahorita en este momento, pues mi hija está disfrutando la compartencia de su abuela, sabiendo ella que su abuelita la puede ayudar en cualquier cosa. Mientras que yo ando trabajando, ella la puede recogerla o mi esposo, quien los puede cuidar cuando ellos ya estén muy grandes. Hay cuidados en casa, ¿verdad? Pero ahorita en estos momentos, pues, ¿verdad? La situación como estamos, pues, ¿verdad? A veces están haciendo hasta recortes sobre los cuidados en casa. Trato de que ella oiga esa música de los abuelos, los cuentos de las abuelitas, le platico de cómo era mi abuelita, de cómo era mi mamá y lo orgullosa que ella se debe de sentir de sus raíces. Porque yo creo que somos como un árbol donde las raíces vienen y las ramas nos vamos extendiendo poco a poco. Ahora sí que los papás de los papás de los papás de mí son las raíces y nosotros vamos siendo las ramas. Y nuestros hijos siguen siendo ramas. Entonces todos formamos un árbol. A lo mejor mostrando fotos y volviendo a lo mismo de las vivencias que tuve con mis padres, sus abuelitos de ella. O sea, explicarle que los rasgos siempre nos vamos pareciendo. Yo traigo algo de mi mamá trae algo de su mamá y ella trae algo mío. Yo creo dándoles mucha comprensión y haciéndolos sentir útiles, no haciéndolos sentir menos, haciéndolos, integrándolos y dándoles cariño. Muchas gracias porque cuando aún no entendemos de sus consejos, aún futuro nos sirven. Y siempre se nos viene la voz de la abuela, la receta de la abuela, la comida de la abuela, el sazón de la abuela. Y eso se pasa de generación en generación. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes desde San Francisco. Soy la Cartagena. Ciertamente, las recetas de la abuela, la música de la abuela y demás, sabemos que siempre todas las familias, bueno, muchas de las familias recuerdan con una sonrisa aprovechar esto de la abuelita, aunque ya no esté presente o aunque esté todavía en nuestro país de origen y sea a través de la distancia que nos mantenemos en contacto. ¿Cómo hacerle? Familias, recibimos sus llamadas, comentarios en respuesta a esos comentarios o los suyos propios. 1-866-99-NIÑOS, lo marcó Jacinto desde Half Moon Bay. Adelante, señor Jacinto. Buenos días. Buenos días. Es el primer caballero que se nos une hoy. Bienvenido. Gracias. ¿Qué nos dice? Ahora sí que yo no puedo opinar sobre a los abuelos porque yo nací por parte de mi mamá, huérfano de abuelos. Y ya cuando tenía unos 6-7 años, me quedé sin ningún abuelo, o sea que no tuve mucha convivencia con ellos. Pero sí recuerdo que cuando nos llevaba mi papá a ver a sus papás, sí le besábamos la mano a mis abuelitos, pues se acostumbraba antes, ahorita ya no, ¿verdad? Pero pienso que era una bonita costumbre eso. Y ahorita como tío y padrino que soy, pues trato de convivir con mis sobrinos, pues, porque no sabemos cuándo nos vayamos de este mundo y no los aprovechamos. Uy, eso, qué bueno. Y que nos está recordando algunas tradiciones. Alguien dice, chapados a los antiguos. Hay mucho muy lindo de la historia que debemos mantener vivo y quizás regresar a algunas de estas modales o costumbres de respeto. Hablando también de los tíos y los padrinos, tías y madrinas también muy importantes los años primeros de los niños y aún en la adolescencia y demás, que no siempre escuchan a los padres, pero a veces escuchan al tío o a la madrina. ¿Qué tal si le adelantamos al señor Jacinto el libro de la peluquería del tío Jed? Un tío que dejó una influencia en esta niña del cuento. A ver qué responden nuestras invitadas. ¿Dixayel? Bueno, yo lo que... pensando en el tema de los abuelitos y las abuelitas, el valor que ellos nos han traído a nuestras vidas, creo que es algo que debemos de cultivarlo y no pensar que es algo del pasado, porque los valores yo creo que es algo que es para toda la vida. Eso, como dijimos, el fundamento, la raíz, es la base que afecta lo que pasa luego, después, y puede permanecer y mantenerse vivo de por siempre, ¿no? ¿Qué dice, señora Zamora? Que además de lo que dijo la compañera aquí, es que los abuelos viven a través de nosotros, a través de cada niño, a través de cada bisnieto, tataranieto, viven nuestras raíces, porque todo lo que ellos nos dieron, nosotros lo debemos mantener en la familia, no solo hablarlo, hacerlo, sino que es hacerlo. La acción, la visualidad de ellos en lo que hacemos es lo que va a mantener vivo esos recuerdos. Andele, por eso son eternos. Ándele pues. Y eso es de abuelos, abuelas o de otros parientes y familiares. Algunos no tienen sus hijos propios y se desviven por los niños de los demás, haciendo su parte y reconociendo que todos son nuestros niños. ¿No es cierto, señora Graciela? Así es. Y no solamente eso, sino cada criatura, cada vecinitos, el amiguito de la vuelta, la pandilla del barrio, todos esos momentos felices que se viven, que se comparten. Mire, señor Jacinto, usted tiene esa dicha de tener sus sobrinos, vea por ellos y más que nada estimule la creatividad. Es tan importante que los niños aprendan a ser creativos y esos momentos van a crecer y nunca los van a olvidar. Y descubrimos los talentos de cada cual dedicando tiempo, y ese es el regalo principal que ofrece cualquier adulto a un niño o un joven, su tiempo, sea su familia o no. Familia es el tema de la familia extendida, familiares, parientes, especialmente abuelitos y abuelitas en su día la semana pasada. ¿Qué nos dice? Comentarios, consejos, consultas, tomamos sus llamadas después de estos mensajes de interés familiar. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Los abuelos aman ver a sus nietos sanos y felices. Los estudios demuestran que cuanto más tiempo pasa usted con sus nietos, más sanos ambos serán. Esto es porque las relaciones sólidas benefician a ambas generaciones. Una de las formas en que puede ayudarse a sí mismo y a sus nietos es desarrollando un estilo de vida saludable cuando están juntos. Manténgase físicamente en forma, jugando o caminando por el vecindario. Haga del tiempo que pasan juntos especial. Limite el tiempo frente a la televisión, computadora o juego de video. Manteniéndose activo, ambos serán más saludables. No olvide fomentar una alimentación nutritiva cuando estén juntos con sus nietos. Coma al menos 5 porciones de frutas y verduras al día. Esto le ayudará a sus nietos y a usted a mantenerse saludables. Para obtener más información sobre cómo ayudar a que su nieto comience su vida saludable, comuníquese con su comisión de los primeros 5 o visite su página www.firstfightkids.org. Soy la doctora Marisol. Nuestros niños dependen del apoyo generoso de nuestra comunidad para seguir brindándoles respuestas y recursos a nuestras familias. Su contribución ayuda a informar e inspirar a todos a quienes les interesan los niños para que todo niño crezca sano, feliz y prospere. Ya que somos una organización sin fines de lucro, necesitamos donaciones de individuos y de organizaciones para continuar transmitiendo el programa de radio en nuestrosninos.com. Llámenos ya para hacer su donativo al 1-866-99-NIÑOS. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Esta estamos discutiendo las funciones que cumplen o pueden cumplir la familia extendida, los familiares que ayudan a mamá y papá en la crianza de los niños, de los chiquitos y de los mayores también. Como invitadas nos acompañan Dixayen Rodríguez, del Centro de Mayores de la Calle 30, Miriam Zamora, de Causa Justa Just Cause, y la abuela y bisabuela del grupo Alma Latina, Graciela Talamantes. Únasenos con sus vivencias o sus sugerencias. 1-866-99-NIÑOS. Como marcó y esperó pacientemente, le llegó el turno. Nadia, comentario, ¿hola? ¿Consejo? Sí, está al aire. Hola, comadre. Lo que pasa es que yo quiero dar un comentario. Por favor. Yo quería decir que quieran, amen a los abuelitos tiernos que son y los ayuden cuando más los necesitan, porque algún día nosotros vamos a llegar a ser a viejitos también, y es algo bien hermoso que los aprovechen todos los que ahorita lo tienen, porque yo ya no tengo ningún abuelito ni abuelita. Ay, está dándonos esa advertencia, nada dura para siempre y no queremos tener esos pesares de haber desperdiciado la oportunidad, no aprovechado a cabalidad lo que pueden ofrecernos los abuelitos, las abuelitas, los que sí tenemos. Uh-huh. ¿Qué responden nuestras invitadas? Empieza, señora Zamora, Miriam. La importancia de tu mensaje es que de las abuelitas venimos. Por lo tanto, si no tuviera abuelita, no tuviera mamá. Y es una cadenita así de amor que se va juntando para tener esta familia. Así es que tu mensaje es bien adecuado para toda nuestra comunidad. Muchas gracias. Me encanta la idea de una cadenita, porque como dice su chamarra de Causa Justa, en la unión está la fuerza, y la unión de los eslabones es lo que hace una cadena fuerte. Y si dejamos que un eslabón esté débil, esté flojo, se rompe la cadena. Queremos fortalecer y mantener todos esos eslabones justos. Cuéntenos lo que estaba diciendo Graciela, que fue muy lindo lo que nos contó en el corte. Bueno, lo que yo le digo aquí a esta joven que está llamando, que aunque no tengas tus abuelitos genéticos, también habemos abuelas de corazón. Y precisamente hace unas semanas un niño de 5 años, Miguelito, se me acerca y me pregunta, ¿qué, tú eres mi abuelita? Y le digo, pues si quieres. Dice, es que en México tengo muchas, pero aquí no tengo ninguna. Y en eso pasa un joven y me saluda, me dice, buenos días, abuela. ¿Qué, ese también es tu nieto? Le digo, sí, todos son mis nietos. Así que tú también quieres ser mi nieta. Yo con mucho corazón quiero compartir con ustedes. Se está ofreciendo a ser la nieta de Nadia de San José, que llamó, que extraña a sus abuelitos. Gracias, gracias. Muy lindo, muy lindo. Ciertamente todos son nuestros niños. ¿Qué tal si hablando, ya que habló de los abuelitos, le mandamos el de El Viejo y su Puerta? Un abuelito aquí con 2 niños, un cuento muy gracioso que pueden disfrutar los pequeñitos de su vida. Soyla me estaba mirando. ¿Está Cintia lista o es hora de la cancioncita? Cintia, los que están aguardando, no se vaya nadie, que regresamos. Pero escuchemos qué le canta este niño a su abuelito. Mil cosas guarda en su cabeza, los mejores cuentos los inventa. Su corazón es tan gigante que en él toda la familia entra. Él es mi superabuelo, el papá de los papás, mi compañero de juego, un amigo de verdad. Él es mi superabuelo, todo me puede arreglar. Yo sé que mucho me quiere, pero yo no quiero más. Uy, pensamientos, sentimientos, muchas emociones despierta eso. Ay, como jugábamos nosotras las nietecitas con mi abuelita. Allí te nos enseñó a jugar el pachís, le decía ella, y a las damas chinas. Y abuelo nos jugaba un juego, tirábamos una bola a las botellas de detergente vacío. Muy divertido, juegos que podemos trascender, no cuestan mucho y de generación a generación. Dixayen sonrió al escuchar eso. Sí, bueno, ahorita me puse a pensar también en los abuelitos de que ya no están con nosotros también, y también los abuelitos futuros. Así que pensemos no solo en los abuelitos que están con nosotros, sino que algún día tal vez nosotros vamos a ser abuelitos. Esa es tu manera de mandar un saludito, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, me gustaría saludar a todos los abuelitos del mundo, mi abuelita en Nicaragua y a mis padres en Los Ángeles, que son abuelitos. Ay. Los quiero mucho a todos. Gracias, gracias. Y el micrófono es para compartir. Puede llamar para mandarle saludito a sus abuelitos presentes o ausentes. Los escuchan donde quiera que estén, ¿no es cierto, Cintia? A ver si la escuchamos ahorita. Cintia de Seaside, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Nada más tenía yo un comentario. Por favor. Nada más quería compartir que mis hijos tienen sus abuelos y a sus bisabuelos. Ajá. A los dos y les tienen un respeto y ellos los cuidan. Y usted como mamá, ¿cómo le... ¿qué efecto tienen usted saber que los abuelos y bisabuelos son presentes en la vida de sus niños? Mira que les enseñan muchas cosas como el respeto. Ellos, mis hijos tienen el respeto hacia ellos besándole la mano. Ah, lo que habían mencionado anteriormente, también siguen en su familia esa tradición. ¿Y usted se lo enseñó o se lo enseñó a ellos? Yo se los enseñé porque yo siempre les beso la mano también. Uh-huh. Pero ellos se sienten felices de que tienen sus nietos y bisnietos. Déjame agradecerte por ese recuerdo. Muchas veces también, si tenemos niños jovencitos y las generaciones próximas también, somos bisabuelos antes de ser muy viejitos. Así que muchos de nuestros niños, si nuestros madres o abuelos fueron padres jóvenes, pueden aprovechar 4 generaciones. Imaginan niños, padres, abuelos, bisabuelos. ¿Qué tal si le mandamos el de la nana Chalita y también el libro de Un Beso en la Mano? Ya quiso ese mencionario. Sí. Sale un raccoon. Uno me dice como en español, se me olvida el nombre, haciendo un beso en la mano. ¿Y tenía un comentario como abuela y bisabuela, Graciela? Ay, pues ahora sí que puedo decir, para mí es una bendición, de veras, una bendición de Dios, tener tantos nietos. Desafortunadamente, mis nietos no están aquí en Estados Unidos, ellos están en México, y les mando muchos saludos también a ellos, los felicito, porque mis nietas han logrado hacer sus carreras, mis nietos están en la universidad y espero que el día de mañana, aunque los abuelos no estemos ahí con ellos, sepan que desde la distancia los quiero mucho. Ay, hermoso, hermoso. Desde la distancia o desde el más allá. Qué lindo que mencionó eso también, porque a veces los tenemos lejos o ya no nos oyen en vida, pero la presencia persiste. ¿Qué dices, amor, Miriam? La presencia persiste, sí. Mi mamá cumplió 13 años de fallecida, pero ahora se me vino en mente que mi mamá nos enseñó a nosotros poesía y siempre nos, como el único abuelo que conocí yo hasta cuando cumplí mis 8 años, a ese abuelito le celebrábamos su día de San Juan, su día de su cumpleaños, día del padre. Y mi mamá siempre tenía una poesía, una cosa para él. Y eso me lo inculcó. Y mando felicidad a mi hija que vive en Atlanta y están mis nietos, uno de 3 años y medio y una de 1 año. Y yo soy abuelita, empecé vieja. Por joven eso, de corazón, como por eso probablemente, eso sí, joven de corazón. Pero probablemente no llegue a bisabuela, pero ojalá. Nunca se sabe. Y como decimos, si no lo tiene en su familia, busque alrededor, en su comunidad, sí, en su iglesia, en las escuelas hay muchos niños buscando abuelitos o padrinos o madrinas adoptivos, ¿cierto? Familia, ese es el tema de hoy. Vamos a tomar la llamadita de Marte, las que están esperando después de las guías. Tome nota de estas guías sobre el tema de hoy. Hablando de abuelitos, familiares y parientes, número 1. Enseñemos a nuestros niños a respetar y apreciar a sus parientes presentes y distantes. 2. Mantengámonos en contacto, sea por correo postal, correo electrónico, teléfono, televideo, hasta las redes sociales cibernéticas como Facebook. 3. Invitemos y reclutemos el apoyo de abuelos, tíos y padrinos para fechas especiales. Invitémosles a cumpleaños, partidos, recitales. 4. Establezcamos rutinas para frecuentemente hablar por teléfono con nuestros parientes, regular y frecuentemente como una costumbre para que se mantengan al tanto de lo que está pasando con nuestros niños y jóvenes. y 5, planifiquemos visitas para que los niños y los familiares, si es posible, compartan en persona y puedan darse ese beso en la mano o ese abrazo o esa bendición, como hacía mi abuelita. Familia, llámenos con sus perspectivas o preguntas sobre abuelitos y otros parientes. 1-866-99-NIÑOS es el número que marcó Marta de Richmond. Adelante, Marta, la escuchamos. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Sí, quería opinar sobre el tema. Sí, bienvenida. Sobre que pues, yo crecí sin abuelas. Sí, ajá, tenía una abuelita, pero no sé por qué razón no estaba con nosotros siempre. Ajá. Y yo crecí con que la abuela para mí era quizás como ver como una tía, no como veo yo ahora que mi abuelita, que la miran como su mamá y que son felices con ella. Pero yo crecí y mi abuela, yo recuerdo que una vez, tan sola vez, nos visitó. Y yo decía, ¿por qué no nos visita tan seguido? Yo quisiera que fuera mi mamá también. Y así crecí, y por eso es que quizás nunca tuve aquello de estar con una abuelita como ahora veo que todos los nietos y que se reúnen y todo, aquella alegría. Uh-huh. Yo nunca lo tuve. Suena como que hubiera preferido. De este mundo. Uh-huh. Y ya ahora solo esos recuerdos tengo de ella. Uh-huh. Parece que le hubiera gustado verse más, oír más, compartir más con sus abuelitos. Así que, padre de familia, acordémonos. Sabemos que estamos muy ocupados y a veces toma tiempo, sacar tiempo, con lo mucho que trabajamos para ir a visitar, para incluir e integrar a nuestros familiares. Pero para los niños hace una gran diferencia. ¿Estaba sintiendo la señora Miriam? Sí, todavía es tiempo para ti. No te sientas así, sino que inculca en tus hijos lo que tú deseas de tu, el fondo de tu corazón. Es lo más importante. Perfecto. Y ya que usted se dedica a eso ahora como trabajadora, enlazando a las personas de mayor edad, de los detalles, ¿qué hace Causa Justa Just Cause? Causa Justa lucha por los derechos de los inquilinos en general. Y aunque los ancianitos tienen más derechos, pero hasta cierto punto yo analizo de que esos derechos no son completos, porque si no, no tuviéramos ancianos en la calle. Desgraciadamente, las leyes, aunque haya un control de renta, ese mínimo aumento siempre le llega a nuestros ancianos. Y los ancianos que ya están retirados, que reciben un poquito de dinero por lo que trabajaron, ya no reciben un salario, por lo tanto no pueden pagar esos aumentos. Así que aunque tengan un beneficio porque trabajaron, reportaron y les llega algo, esa cantidad no aumenta tanto como aumenta su renta y claro, el costo de comida, salud y demás, y quedan a veces desamparados. Así que, ¿a dónde pueden llamar las familias que conocen de situaciones así? Sea en su propia familia o en sus vecinos, familia, sí. Miremos alrededor, puede estar pasando la puerta de al lado. Sí, pueden llamar a Causa Justa Just Cause al número 415-487-9203. Miriam, extensión 206. 487-9203, extensión 206. Maravilla. Estamos situados en la 2301 Mission Street con la 19, en el oficina 201 en San Francisco. Así que llame para más detalle y en español se puede entender. Vamos a hablar también. Perfecto. Del centro de las personas de la mayor edad, de la, ¿cómo le llame? Personas mayores en la calle 30. El centro en San Francisco en un ratito, pero ya lleva a la señora Josefina esperando. Por cierto, Marta, no te mencioné, pero vamos a mandarte el libro también de la nana Chalita para tus chiquitos. Nunca es muy tarde para, aunque sea imaginariamente, adoptar otra abuelita. Adelante, Josefina de Soledad, ¿qué nos dice? ¿Josefina? Sí, buenos días. Yo nada más les quiero comentar que he conocido varias personas. Uh-huh. Que pues tienen la fortuna, ¿verdad?, de arreglarle sus papeles a sus mamás. Uh-huh. Y las traen de visita, ¿verdad? Es muy, muy, uh-huh, mucha felicidad para las que traen a sus mamás para acá, ¿verdad? Uh-huh. Pero al mes, o a veces a los 15 días, ellas ya están tristes porque extrañan sus rutinas de allá. Desafortunadamente aquí, tanto la hija o hijo del que trae a su mamá, trabajan y la y los nietos en la escuela y se sienten muy solas. Recientemente conocí una persona que ya está bien delgada, de que de que recuerda ya sus rutinas de México y aquí los nietos pues tienen sus rutinas. La hija y el yerno trabajan y ella se siente sola, completamente sola. Qué buen mensaje también, punto importantísimo. Eso lo puede atar con el trabajo que hace usted precisamente. La soledad en las personas mayores debilita y puede hacernos hasta enfermarse y vivir más triste de lo necesario. La depresión en las personas mayores, por cierto, es un problema muy serio, inclusive el suicidio, familias. Cuando extrañamos, cuando sentimos que ya no valemos, cuando no nos dedican el tiempo, cualquiera puede pensar que mejor nos damos de alta. A ver qué dice Dixayane Rodríguez. Sí, efectivamente, en ese tema quería hablar un poco. Todas las personas que... Bueno, yo trabajo en el Centro de Mayores de la 30. Es uno de los centros, tiene actualmente, va a ser su, a cumplir 30 años. Tenemos una organización muy bien establecida. Y quiero invitar públicamente, ahorita que está en radio, a todas las personas que están en su casa, que piensan que no hay un lugar, a que venga con nosotros. El único requisito tiene que ser para personas mayores de 60 años. Eso es todo y lo que tienen que tener. No importa si tienen documentos o no, si viven aquí en San Francisco o viven fuera, todos son bienvenidos. El porcentaje de nuestro centro es el como el 70% son personas de habla española. Wow. Así que el idioma no debe hacer ninguna interferencia. Llámenos para más información. El teléfono es 415-550-2210. 415-550-2210. Maravilloso. Así que sí hay recursos, sí hay ayuda, ocupémoslos. De vuelta vamos a escuchar de Alma Latina en Novato, el programa también para personas mayores del condado de Marin, que aquí nuestra Graciela Talamantes es digna representante de ese grupo. Escuchemos primero a dónde ir por nuestros niños en estas fechas. Pues, ¿y sabe qué, Josefina? El libro de consejos de la abuelita va de por avión para usted. Ahora sí que... Mi consejo, como yo ya soy una... Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Septiembre 19, la doctora Marisol y Nosrona servirán de anfitrionas en un desayuno de amigos de Nuestros Niños y Childhood Matter en San Rafael. Septiembre 21, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito Familias Aladas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. Septiembre 22, la doctora Marisol y el equipo de Nuestros Niños y Childhood Matter harán una presentación ante representantes de empresas y organizaciones innovadoras en San Francisco. En Marín, la Biblioteca de San Rafael lo invita a las clases de crochet. Es una serie de 4 clases ofrecidas por la biblioteca de Picawid, en donde aprenderá lo básico de esta técnica de tejido. Recuerde que las clases ya empezaron todos los martes de 1 a 2 p.m. finalizando el 27 de septiembre en la biblioteca de Picawid del 50 Canal Street. En San Pablo, los primeros 5 First Five lo invita al taller Tigo, un programa para niños de 4 a 5 años de edad. Es una herramienta creativa diseñada por el Centro de los Primeros 5 para ayudar a los padres a que sean el primer y más importante maestro. El curso contiene libros de alta calidad, materiales de aprendizaje y actividades divertidas que alientan a los padres a conversar, jugar y leer con sus niños. Este taller es todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 6 semanas consecutivas. Para más detalles, llame al 510-232-5650. 510-232-5650. En Berkeley, los trabajadores comunitarios del norte de California lo invita a la quinta conferencia anual de promotoras, líderes y trabajadores comunitarios del norte de California, abogando por ti, tu familia y comunidad, el sábado 24 de septiembre de 8 y media a 4 p.m. Para más detalles, llame al 510-427-2643. 510-427-2643. Este ha sido el calendario de Nuestros Niños por Soy la Cartagena. Nuestros niños. Nuestros Niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con Nuestros Niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Seguimos conversando sobre cómo las abuelas, los abuelos, tías, tíos, madrinas y padrinos contribuyen al desarrollo, aprendizaje y bienestar presente y por venir de nuestros niños y jóvenes. Llámenos y cuéntenos. Cuéntenos de los parientes en su familia pasada y presente, 1-866-996-4667. Estamos hablando sobre cómo servirles de recurso a quienes nos sirven de recurso a nosotros. Cuéntenos, señora Graciela Talamante, sobre Alma Latina. Bueno, este es un grupo en el que yo verdaderamente me siento muy contenta de participar allí. Soy una persona, bueno, mayor, o digamos una persona con muchos, muchos años de ser joven. Entonces, aquí en este grupo de Alma Latina me siento otra vez de 20 años, porque tenemos música, llevamos alimentos, compartimos nuestras comidas y también tratamos diferentes temas. Entonces, todas esas personas que se encuentran solas, vengan a visitarnos. Normalmente, el último martes de cada mes, tenemos la reunión en Novato. El centro se llama Margaret Todd y son bienvenidas. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Pues normalmente son de 12 a 4. Perfecto. Así que van y comparten. El convivio, por cierto, se ha encontrado que el compartir con otras personas, ese calor humano, aunque sea compartiendo un tamal y una canción, eso ayuda a la salud de la persona mayor. Oh, claro. Y a la actitud, a la salud física y emocional. Así que hacen actividades como esas en el centro de personas mayores en la calle 30 también. Ah, claro que sí. Nosotros tenemos un promedio de 50 actividades. Tenemos baile, tenemos clase de arte, tenemos clase de computadora, clase de ciudadanía, clase de inglés, grupos. Así que no les puedo decir todo ahorita al aire de los programas, pero con que vengan es suficiente. Nosotros aquí les explicamos los programas. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8:30 a 5 de la tarde. Y estos grupos, estos servicios, estos recursos, satisface las necesidades que ha identificado nuestra audiencia sobre la soledad, sobre el sentirnos inútiles, sobre a veces extrañar nuestros orígenes o lo que nos es familiar, o el no compartir con otras personas que saben lo que es a estar viviendo en este planeta por muchos años. Miriam Zamora. También nosotros tenemos cada mes, los segundos miércoles del mes, tenemos café con causa. En este café se discuten temas sobre derechos de inquilino, sobre derecho de votar, sobre derechos de hacer comunidad, porque nuestro objetivo es desarrollar líderes y hacer comunidad. Ahí entran toda la familia, tenemos cuidado de niños, cena, y como hay dos cafés el mismo día, uno es de 10 a 12 y otro es de 5:30 a 7:30. Mire para allá, buenísimo. No, ciertamente, tenemos mucho que aprender de todas las generaciones. Igual que decimos, aprendamos de nuestros niños y de nuestros jóvenes, aprendamos de nuestros paisanos, comadres, compadres y de nuestros mayores, que sabemos que la experiencia de la vida vale cuenta y puede servir de mucho. Acomodamos otra llamadita desde Novato, precisamente, Ana. Hablando de Novato estábamos, Ana. Doña Ana sí está aquí. ¿Qué nos cuenta, señora Ana? Sí, yo tengo unas anécdotas. Por ejemplo, yo no tuve abuelitas. Mi abuelita falleció cuando mi mamá era pequeñita. Mm. Por parte de mamá y por parte de papá, creo que sí la vi como tres veces. Vivía lejos. Mm. Y sí, pues las pocas veces era dulce ella y no sé por qué fue que no tuvimos ese contacto más. Y con mi mamá, ella vivía lejos de mis hijos en mi país. Entonces, y ella venía, casi lo mismo pasaba conmigo y mi abuelita, que pero sí la vieron más a mi mamá, y ella fue, mis hijos la recuerdan mucho porque ella era unos momentos, era poco tiempo que la veían, pero sí, ella les dio todo. O sea que no le estaba, como se dice, cantidad, sino que sí era muy muy cariñosa ella, y ellos hasta ahora la recuerdan siempre, y ahora sí ya están cerca de ella, Y es tan bonito recordar eso de que cuando ella nos visitaba o nosotros íbamos, era un bien dulce. Qué lindo, ¿no? Ciertamente, esos son recuerdos dulces. Y usted dijo, si no se puede cantidad, aprovechar con calidad el tiempo que tenemos. Nada como la atención y el cariño, que se puede comunicar aún a través de la radio o de la teléfono con los que no tenemos cerca. Graciela, usted cuando yo, Ana de Novajo, pensó que a lo mejor la conocía. ¿Será que la conoce? Pensé que era del Human Needs Center. Ay, quizás. Porque ahí hay una Ana, ah. No sé. No sabemos si es Ana, si está aquí. ¿Qué tal si le mandamos el libro de la nana Chalita a Ana? ¿El libro de la nana para Ana? ¿Qué dice Miriam Zamora? Bueno, sencillamente que las palabras de Ana inspiran a que sigamos esa misma línea, como en el árbol la savia que alimenta cada hoja, cada rama. Adelante, Ana, muchas gracias. Y eso es lo que alimenta la flor y el fruto que brota luego. ¿Cómo se despide Dixayen Rodríguez? Bueno, gracias por invitarme a este programa y nada más diciéndole a todas las personas que nos escuchan que si una persona ha llegado a su mayoría de edad, que no lo veamos como... Para mí es como un triunfo porque han vivido toda una vida completa. Entonces, para mí son ganadores. Sí, vean como ganadores a estas personas. Yes. Triunfadores. Gracias. Y como dice adiós la ganadora presente, la señora Graciela Talamantes. Ahora sí que, mencionando lo que acaba de decir ella, véanlos como una persona. No porque sean ancianos, viejos y feos, se sientan avergonzados. No. Véanlos con cariño porque ellos los quieren mucho. Qué hermoso, ciertamente. Cada arruguita es evidencia de que se ha ganado vivir tan largo. Y ese pelito blanco plateado, platinum, que nos demuestra hay que respetar familias, ciertamente. Para maximizar la participación e influencia positiva de abuelos y otros parientes, nos referimos a las siglas PAPA. P de pedir, pedir ayuda, pedir apoyo, pedir cariño, pedir consejos. A, agradecer, apreciar, con palabras, gestos y obsequios. P, de preguntar, pregunte acerca de la historia familiar, de costumbres, de tradiciones y de qué necesitan ahorita. Y A, de alabar, reconocer la importancia y valor de la aportación de todos estos parientes. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter y iTunes Podcast, a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, La Voz, El Sol y Mama Blog. .com. Les recordamos que en nuestrosniños.com tenemos guías, recursos y enlaces para su información, orientación, educación e inspiración. Y nos despedimos ahorita agradeciendo a Interactive Parenting Media, al equipo de producción, a la buena gente que nos transmite en las estaciones, la KBBF Tricolor, la Calle, el Sembrador 700 AM, KWMR, Qué Bueno en Oregon, buenísimo Radio Antigafo en España, olé, Paraíso en Marcha Radio en Costa Rica, qué rico, y Miro Radio en Veracruz, México, ajúa. Bienvenidos los abuelos, abuelas, tíos, madrinas y padrinos. Gracias, gracias a ustedes y gracias a las invitadas. Dixayen Rodríguez, Miriam Zamora, Graciela Talamantes por compartir sus conocimientos, su ejemplo, su tiempo con nosotros y a ustedes familias, quienes al escuchar, llamar y compartir lo que aprendemos aportan al desarrollo sano de todos nuestros niños. Hasta la próxima, BIM, en la misma estación a la misma hora donde hablaremos sobre las ciencias, la tecnología y las matemáticas. Adelante, familias, ¿qué? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nuestros niños es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.